fueron aislando los medios. Me volví pesimista, traté de entrar una y otra vez más. Y lo único que quiero es tener honor de mi trayectoria. Algunas palabras y absolutamente nada más.